La hora exacta. 10:13. Hemos demostrado ser líderes en sintonía. Esto gracias a nuestra dedicada preocupación por satisfacer tus gustos. Ahora somos parte de ti. A donde vayas, siempre llevarás un recuerdo en tu mente, el de responder. Yo escucho Inca Juego. Más que las demás. Escúchanos donde quieras. Para Android o Apple. Disfruta de la cumbia y folclor en Inca Fuego. Fuego, fuego, fuego. Poder que se siente. Éxitos, pura cumbia. El Inca Fuego, Fuego, Fuego 104.3. Poder que se siente. o Apple. Disfruta de la cumbia y folclore en Inca Fuego. Fuego. Poder que se siente. Llegó el chico de las poesías, Allen Núñez. Marcamos la diferencia con toda tu música. Música. Inca Fuego. Fuego. Fuego. Fuego. Poder que se siente. Este poder que se siente. De nuestra historia de amor. Un error enamorarme. De alguien que siempre está mintiendo. No te importó mi corazón. Pasaste mil heridas a mi pobre corazoncito que te amaba de verdad. Pero ya arrepiento haberte amado y haberte dado el corazón. Ahora sé, no vales nada, no somos nada. Dices que te importa mi sufrimiento cuando tú y yo, cuando tú y yo ya no somos nada. variada es Radio Inca Fuego. Fuego 104.3. Destronando en la FM. Inca Fuego. Fuego 104.3, poder que se siente.